Llene, llene, llene, llene. Cielo nací, tiqui, tiqui, tiqui. Tengo miles de años a mi alrededor. Voy buscando, buscando, buscando, buscando un lugar. Tiqui, tiqui, tiqui. Un remoto planeta, planeta, planeta solar. Tiqui, tiqui, tiqui. Que navega brillando por la inmensidad, va girando muy lentamente en su viaje hacia el universo. Le rodean miles de estrellas que le indican con su luz la eternidad. Busco la oscuridad. El espacio se inunda de un gran resplandor y se acerca girando un enorme sol. Siento en mí, siento en mí, siento en mí, siento en mi corazón. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Un enorme espacio de colores, de fuerzas, tan reconoce la tierra, va girando muy lentamente en su viaje hacia el universo. Le rodean miles de estrellas que le indican con su luz la eternidad. Va girando muy lentamente en su viaje hacia el universo. Le rodean miles de estrellas.